ha sido Bomba Estéreo. Sí. Que se ha convertido en todo un referente de la música en Latinoamérica, que es de esos grupos que lleva mucho tiempo en la escena, pero que justamente todo este tiempo lo ha preparado para estar listo a este momento en el que la fama finalmente les ha llegado. Los nuevos movimientos de la cumbia a nivel internacional. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos repasando los titulares entre los principales periódicos, las tendencias en las redes sociales. Estaremos compartiendo con Ricardo Marín. Saben, todos los jueves tenemos una cita con la comunidad colombiana desde el portal Coles Red. ¿Qué pasa con la comunidad colombiana residente en el exterior? En breve, aquí en el Café Mañanero. Café Mañanero, la voz de la comunidad. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Estamos revisando la lista de los invitados a la toma de posesión del presidente Donald Trump para su segundo mandato este 20 de enero. ¿Cuáles son los invitados desde el territorio latinoamericano? ¿Cuáles son los presidentes invitados? Presidentes invitados de la región. Carlos Angulo, ¿qué dice la lista de invitados? Entre los distintos nombres que podemos ver se incluyen varios jefes de Estado de gobierno, pero que tienen una clara tendencia. Presidentes como el de Argentina, Javier Milei, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al igual que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, junto con el presidente húngaro, Víctor Orbán, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al igual que entre otros nombres que podemos encontrar, se encuentran el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro. De igual forma que el presidente de Vox, el partido político español, Santiago Abascal, asistirá como parte de una representación de coalición europea patriótica a la que pertenecen otros partidos de la política de extrema derecha europea, como es el caso de Marine Le Pen o Matteo Salvini. Entre otros de los nombres de la lista, también resaltan el del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, junto con una invitación que se extendió a la ceremonia al presidente de China, Xi Jinping, que formarían parte del comité que se está preparando para justamente la toma de posesión que tendrá lugar el próximo lunes 20 de enero. Siempre se ha dicho que Colombia es un socio estratégico en la región. No aparece en la lista de invitados Gustavo Petro. Era de esperarse. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál será el lugar de Colombia en la administración de Donald Trump? Muchos ven esta situación con mucha preocupación, especialmente para la comunidad inmigrante. Saludamos a esta hora a Ricardo Marín, director del portal Coles Red, que recordemos se encarga de compartir información de interés para la diáspora inmigrante. Ricardo, muy buenos días, gracias por estar una vez más con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. Gustavo Petro no aparece en la lista de invitados a la toma de posesión del presidente Donald Trump. ¿Cómo crees que serán esos años que nos quedan de Petro con Donald Trump en la presidencia? ¿Hay preocupación porque pueda de que Estados Unidos le merme el apoyo económico que da a Colombia para la lucha contra las drogas, entre otros programas, y también pueda que se endurezcan las restricciones que ya existen, por eso hablamos de endurecer, para la inmigración? El tema de la inmigración, recordemos que es un programa bandera de Donald Trump. ¿Qué futuro le espera, en pocas palabras, a Colombia, la Colombia de Gustavo Petro, con Donald Trump en la presidencia? Bueno, Jorge, como tú lo decías, no es extraño que no hayan invitado a Petro. Eso ya estaba entre lo previsto. Eso siempre sucede así, ¿no? Cada uno invita a los de su ideología. Bien sabemos que para nada comulga Trump con la ideología de Petro y de otros tantos o de otros pocos en Sudamérica. ¿Qué nos espera o qué le espera a Colombia? Yo pienso que esto va a seguir igual. Yo pienso que aquí no va a haber ningún avance en cuestión, sobre todo de los temas migratorios, de documentación, de regularización para los colombianos que están en Estados Unidos. Yo pienso que esto va a seguir igual, primero que todo porque Estados Unidos en este momento única y exclusivamente tendría relaciones con Colombia por simple conveniencia. No por nada más, no porque quieran al gobierno, sino porque les conviene tener esas relaciones con nosotros. Ahora, yo siempre he creído que desafortunadamente esa dependencia económica de Colombia con los Estados Unidos es la que nos tiene esclavizados ante el poder de los señores gringos. Es lo que suelen hacer siempre, ¿no? Cuando ellos no invaden a punta de sistemas bélicos, de armas, pues entonces ellos crean una invasión económica. No solamente lo hacen con Colombia, lo han hecho con todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos siempre han querido ser los reyes del mundo. Por lo tanto, en los gringos no es extraño que esto suceda, no es extraño que sigan teniendo relaciones con Colombia por simple y sencillamente estrategia, más no por el común con este señor Petro. Pero a mí la verdad es que yo siempre he creído que, primero que todo, nunca he estado de acuerdo con la extradición. Esa fue impuesta por los gringos. Segundo, tampoco he estado de acuerdo con imponer condiciones, voluntades, autoritarismo a otros países únicamente por miedo a que pierdan las ayudas económicas. Colombia no necesita ayudas económicas. Desafortunadamente, lo que lleva a limosnear en el exterior esas ayudas es la corrupción que existe en nuestro país. Si en nuestro país no existiera ese cáncer corruptivo, seguramente tendríamos dinero antes para darle a los demás países. Pero desafortunadamente, como se lo roban los pícaros estos, algunos políticos, entonces tienen que andar limosneando para que le ayuden al pueblito. Yo nunca he estado de acuerdo con eso, con las limosnas, porque Colombia es un país demasiado rico y siempre ha estado dependiente y nunca puede actuar con libertad precisamente porque recibe esas ayudas. Yo me acuerdo hace algunos años, hace unos 15 años, creo que en la época del narcotraficante este de Ernesto Samper, en esa época se pensó en rechazar las ayudas de los Estados Unidos para el narcotráfico. Y las palabras del embajador de ese entonces fue que ni lo intenten, que ni se les ocurra, fueron palabras exactas, que ni se les ocurran. Una amenaza clara por si se llegaba a revertir esta situación. Entonces, a mí me parece que no podemos estar tampoco arrodillados ante el poder gringo, porque esas cosas nos quitan libertad democrática. Sí, Ricardo. Y estamos, entonces, es cierto, es cierto que se tienen que dar demostraciones de inconformismo con los sistemas que están ocurriendo en un otro país, pero una cosa es dar una acción de inconformismo y otra cosa es querer desquitarse porque no comulguen con la ideología del otro. Entonces, yo la verdad es que no estoy de acuerdo con esa imposición, con esa dominancia de Estados Unidos, no hacia Colombia, sino hacia cualquier país que no le parezca bien. Ricardo, pero es que Colombia tiene el problema de la droga, cosa que no es solamente de Colombia. Ahí está México, ahí están los países centroamericanos, y ahí está también Bolivia, Perú. A todos estos países Estados Unidos le ha venido haciendo aportaciones para la lucha contra las drogas. Sí, pero es que sí, mira, Jorge, perdón. No, sí, pero déjame terminar. Dime. Ya. Pero ese apenas es un tema. Luego, si en la región, en cualquier país, y no es un tema solamente de Colombia, lo vemos sobre todo pues también con Cuba, con todos estos países, siempre se están pidiendo. Si viene un huracán, piden ayuda. Si hace sol, si hace verano, pues piden ayuda. Para todo están pidiendo la ayuda a Estados Unidos, Europa y a todo aquel que le pueda dar. Cualquier cosa que nos pase, inmediatamente abrimos la boca para pedir. Nos acostumbramos fue a pedir y a pedir a pedir limosnas, como dices tú. A Europa, por ejemplo, se le vive pidiendo limosna. Luego se viven quejando en la región de que interfieren sus políticas, pero claro, es que se vende la independencia. Entonces creo que amerita una reflexión sobre ese particular. Por otra parte, Ricardo, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, a raíz de la toma de posesión por parte de Nicolás Maduro la semana anterior, contra viento y marea, bueno, era algo que ya se veía venir, que Nicolás Maduro iba a continuar en el poder. Bueno, se empieza a barajar la posibilidad de qué forma se saca del poder a Nicolás Maduro. Ya se ha visto que por la vía democrática, la vía civilizada, y creo que lo anotábamos en el programa anterior, pues Maduro no va a salir. Ya. Ahí tiene de ejemplo, o los pasos que sigue es precisamente los de Cuba, la dictadura de los Castro, ¿no? Y hablaba Álvaro Uribe de una intervención militar de la ONU en Venezuela. Lógicamente, ha estallado esta posición de Uribe como alternativa a lo que está pasando en Venezuela. Recordemos Colombia, país vecino de Venezuela. Encuentra partidarios y gente que está en contra. No nos alcanzamos a imaginar si ya hay un éxodo importante de venezolanos hacia Colombia, hacia y también hacia los demás países de la región, es decir, de inmigrantes. No nos alcanzamos a imaginar el impacto con la inmigración. ¿A ti qué opinión te merece el anuncio por parte de Uribe y qué alternativa queda en Venezuela ante, bueno, en primer lugar, lo que ha mostrado Maduro, ¿no? Sí, a ver, en primer lugar me parece una gran idiotez, una estupidez. De las propuestas más horribles que le he escuchado al señor presidente Álvaro Uribe. Las guerras únicamente las gozan los miserables que venden las armas y los que hacen el negocio con ellas. Por lo tanto, no debe existir guerra en ningún país del mundo, ni siquiera promocionada ni bajo ningún motivo. Esto lo arreglan los pueblos. Existen estrategias, miles de estrategias, que incluso los gringos han puesto en juego hace muchos años, y es desestabilizar los gobiernos. Eso, ellos son unos berracos en eso, en estabilizar gobiernos y darle apoyo al pueblo para que ese pueblo derroque al presidente actual. Yo pienso que aquí hay que manejar cualquier posibilidad menos una guerra. Las guerras son las peores estupideces del ser humano. Es lo que más demuestra la brutalidad del ser humano, la falta de inteligencia. Porque las guerras no deben existir. Entonces, dar una idea de esa realmente me causa, no curiosidad, porque sabemos que Uribe es muy dado a esas, a ese tipo de mano dura, de procedimientos, ¿no? De sí. Mano dura, pero no, una cosa es la mano dura y otra cosa es ir a querer matar al resto de gente, a los hermanos, caiga quien caiga. Eso de todas formas, la mano dura se puede ejercer sin necesidad, sí, de bala. Ricardo, permíteme matizar, y él lo aclaraba también. Hablaba de los cascos azules de las fuerzas de la ONU, que son unas fuerzas en teoría de paz. Sí, de paz con armas. Una fuerza de paz con cargando fusiles, metras, cañones. Eso que pase es, la paz nunca se hace mostrando un fusil, un arma, ni siquiera un cuchillo. La paz se hace sentándonos a dialogar, hablando. Yo sé que con un gobierno como el de Venezuela es casi imposible, pero nunca se debe mermar. Como te digo, existen muchas estrategias que los gringos ya han utilizado a través de la historia para desestabilizar los gobiernos, y luego llegan, como siempre, como los defensores de la paz y los que arreglan países. ¿Estás diciendo que la solución de Venezuela pasa por Estados Unidos? Sí, claro. Claro que sí, Estados Unidos es un país. Lo que pasa es que mientras Pero que. Tú también Colombia, te quejas de Estados Unidos, de la dependencia de la región de Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Perdón? Que tú también achacas con frecuencia, dices que los pueblos de América Latina están así por Estados Unidos. Pero entonces, sí, pero es que una cosa. Claro que sí, pero a ver, mira, veamos este. ¿Por punto qué la solución debe de llegar de Estados Unidos? A ver, primero que todo, porque Estados Unidos depende de alguna mejor forma también de Venezuela y Venezuela de Estados Unidos. ¿Vale? ¿Estados Unidos depende de Venezuela? Sí, a ver, te lo comento. Estados Unidos desde hace muchos años, no digo que depende, no, a ver, me retiro el término, depende. Pero sí digo que se suple mucho. ¿Tiene intereses? Es otra cosa. No los tiene, los ejecuta ya, no solamente es que tenga intereses, es que los están ejecutando. Mira, desde hace más de 10 años, 15 años, Venezuela le está dando petróleo a Estados Unidos a un precio supremamente bajísimo, sobre todo para Texas, y eso lo sabemos todo el mundo, eso no es un secreto. Es una forma de amarrar los estados, dándole lo que tienen ellos, sus propiedades. Estados Unidos a cambio trata de ser un poco más benevolente, más suave con el régimen de Maduro. Entonces, aquí se trata de conveniencia mutua, tanto del uno como del otro. Date cuenta que Maduro hace muchos años dejó los términos que utilizaba contra los Estados Unidos. ya no les dice pícaros ni nada de esas cuestiones que les decía antes. Ahora utiliza un tono un poco menos agresivo, menos vulgar, menos ordinario, si, por así decirlo. Ahora insulta a Uribe. En los Estados Unidos. Sí, ahora insulta, obviamente. Bueno, a ese siempre lo he insultado toda la vida y a otros sí. más. Pero a estos es gringos no, porque han tenido que bajar el tono. Yo lo que voy con esto, Jorge, es que aquí mientras que hayan intereses mutuos, que los hay de ambas partes, de ambas partes los hay, va a ser muy difícil. Ahora, yo no sé si el señor Trump le dé por hacer otras cosas para querer tumbar el gobierno. ¿Que el gobierno hay que tumbarlo? Sí, sí, sí, sí, estoy de acuerdo. El gobierno venezolano tiene que acabarse, la dictadura tiene que acabarse. El sistema comunista impositivo de Maduro tiene que acabarse, pero no con las armas. Porque las armas causan más tragedias, causan más odios. Miren lo que pasa en Medio Oriente. ¿Por qué esos odios? Porque toda la vida he estado en guerra, sobre todo con Occidente. Eso no se va a calmar nunca. Entonces, si siguen utilizando esas estrategias de las armas, los odios se van a acrecentar porque es mucha la gente que muere. Entonces, desear una guerra en un país, sea enemigo, sea amigo, lo que sea, me parece que no es precisamente la mejor estrategia. Las guerras no deben existir en el ser humano bajo ninguna circunstancia. Esa es mi posición. Y los Estados Unidos... lo otro, Ricardo, el problema que también hay en la región, lo he escuchado a algunos analistas, es que nadie propone algo real. Una cosa son los deseos de que así sea, pero luego sobre el terreno, es decir, con los pies en la tierra, ¿de qué forma se ayuda a Venezuela a salir de esa situación? La propuesta de Uribe no es la más sensata, ¿no? Pero es de las pocas que se han escuchado en la región en los últimos años, llama poderosamente la atención. Es decir, tampoco la gente se pone a pensar en soluciones reales para bien o para mal, aunque para mal pues nunca se debe pensar en proyectos. Pero volvamos al tema de Donald Trump, lo que puede pasar en la región. No sé si en la ONU tenga eco esa propuesta de una intervención como lo propone Uribe. Uribe, que ni siquiera es presidente de Colombia, es expresidente, ¿verdad? Que está al frente de un partido político que perfectamente puede llegar a la presidencia en los próximos años. Es decir, puede volver al poder y hay que estar atentos a lo que también diga a Uribe, porque puede llevarlo a la práctica. Recordemos que Uribe se le metió a Chávez allá, a Venezuela, y capturó guerrilleros, y se le metió a Ecuador, y acabó con Raúl Reyes, un tipo capaz de muchas cosas. Pero bien, descartemos esa posibilidad. ¿Qué crees que va a pasar en la distancia? Porque el tema migratorio preocupa para el portal Coles Red en toda su dimensión. Es verdad que estás más centrado acá en Europa, pero ¿qué crees que va a pasar con la inmigración bajo la ojo este segundo mandato de Donald Trump? Bueno, mira, lo primero es que se avecina una situación muy, muy complicada. Y es que hace 2 años, el que hoy es vicepresidente de Estados Unidos presentó al Congreso un proyecto de ley, el Congreso de los Estados Unidos, donde creaba un impuesto para las remesas de los extranjeros dentro de en los Estados Unidos. Hay mucho temor de que eso se lleve a cabo siendo este señor ahora vicepresidente. Ellos argumentan, entre otras razones, que con eso se evita el lavado de activos, pagando un impuesto y una cantidad de cosas. Entonces, eso es un peligro muy grandísimo, porque es que el 55-60% de las remesas que llegan a Colombia llegan provenientes de Estados Unidos. Donde le pongan un impuesto a esto, pues obviamente el incremento va a ser mayor en cuestión del envío. Entonces, esto perjudica realmente la migración. Esta es una de las medidas que yo estaría casi convencido que la van a aplicar. Estaría casi convencido que la van a aplicar, porque todo lo que sea entrarle dinero a los Estados Unidos, ellos están atentos a recibirlo de una u otra forma, y a robárselo como se lo roban en los otros países a través de las guerras. Entonces, aquí va a haber un problema gravísimo con las remesas, pero van otras cosas más, las restricciones que van a haber. Ese proceso que estaba haciendo supuestamente el gobierno Petro, que para las visas, el visado en los Estados Unidos, una cosa y la otra, eso muere. Eso solamente fue populismo. Los gringos nunca van a acceder a eso, mucho menos mientras que haya un gobierno como el de Gustavo Petro. Ellos no van a acceder, porque lo decía yo hace unos 3 programas con el caso de Israel. Los gringos no van a favorecer. Lo que van a hacer es tratar de desestabilizar más los gobiernos para que la gente esté más en contra de los gobiernos que estén manejando en el momento. Lo que decíamos, por ejemplo, en cuando la cuestión de la visa en Londres, que iban a impusieron nuevamente el visado para los colombianos. Esa es una forma de presionar al gobierno de Gustavo Petro, para que el pueblo se le vaya más encima. Miren, con este gobierno, los gobiernos hicieron esto y esto y esto. Es una demostración, es una forma de querer desestabilizar y de querer echar el pueblo encima a un gobernante. Y no lo hacen solamente con Colombia. Eso lo hacen cuando se les da la gana, cuando consideran que esa estrategia les funciona. Los gringos va a pasar exactamente igual. En Gringolandia no va a haber ningún cambio para la migración colombiana a favor. Al contrario, va a estar en contra. Ojalá me equivoque. Pero es que de esa manera no se pueden llevar las relaciones políticas. Las relaciones que se están llevando entre Estados Unidos y el gobierno de Petro son falsas, son mentirosas, son hipócritas, porque ninguno de ellos se quiere para nada. Les toca aguantarse, les toca someterse el uno al otro, entre comillas, porque juntos tienen intereses igual que pasa con Venezuela y los Estados Unidos. En el caso de Colombia, mucho más todavía. Estados Unidos tiene mucho más intereses, le conviene mucho más tener un aliado como Colombia, por lo tanto no es tampoco mucho el cobre que se lo esté mostrando a Colombia. Demos cuenta que a pesar de que no comulgan con el gobierno que tenemos, nunca se han expresado realmente en una forma fuerte contra este, porque no les conviene a los Estados Unidos ir a perder un aliado como Colombia allí. Pero hay veces que tampoco lo trata como aliado. Con buenas palabritas, con bonitas, con cosas bonitas, se van a seguir hablando así, pero realmente no van a haber cambios. El gobierno de Petro, no nos esperemos ningún cambio ahorita, y eso valga la aclaración, parece ser que se está creando el Viceministerio de las Migraciones. Pero un viceministerio que hasta tanto no tengamos realmente el decreto en la mano y lo podamos analizar, no podemos decir si realmente es de beneficio como lo estábamos buscando hace más de 15 años, que sería buenísimo donde fuera ese viceministerio de las migraciones. Pero creemos que lo que se está queriendo hacer es cambiar el nombre de la Dirección de Asuntos Migratorios por el de viceministerio, de pronto para ganar más dinero los señores que van a ocupar esos cargos. Entonces todo eso lo vamos a analizar, pero parece ser que se está haciendo algo al respecto, y crear el viceministerio en la forma como lo hemos planteado muchos ciudadanos desde hace muchos años, desde más de 15 años que estamos en este plan del viceministerio, como lo hemos planteado, si lo plantean así, la verdad es que va a ser un gran triunfo, pero yo lo dudo mucho, porque es que yo hasta ahora no he visto cosas buenas del señor Petro para el exterior, y difícilmente las va a ver, porque no le importa realmente los colombianos en el exterior. No le interesan, así de sencillo. Ricardo, hemos visto al gobierno Petro, por ejemplo, levantar nuevamente la embajada de Colombia ante la FAO, crear un ministerio de igualdad, pero simplemente para crear puestos burocráticos, nada en la práctica. Esperemos que tampoco en este caso, bueno, esperemos que no sea algo así, y que este anuncio de un viceministerio de migraciones que no solo sirva para ilusionar a la población inmigrante en el exterior, sino que realmente ayude a visibilizar a los inmigrantes y les traiga soluciones. El tema lo vamos a abordar, si te parece, en el próximo programa. Hoy yo creo que este tema era obligatorio. Repito, Petro no estará en la fiesta de Trump, no ha sido invitado, no era de extrañar. Solamente en la región van a estar, me decías, Carlos, estará Milei, ¿quién más? Tenemos nombres como el de Bukele, al igual que el de Giorgia Meloni, Santiago Abascal. No, por América Latina, por América Latina. De América Latina, Daniel Noboa, al igual que Ecuador, ¿no? Nayib Bukele y Javier Milei, serían los tres. Tres del continente, ¿qué te parece, Ricardo? Hombre, esa es la pobreza de las relaciones públicas que tenemos, ¿no? Eso es el ensayo que está haciendo Latinoamérica de nombrar gobiernos impositores, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo. Desafortunadamente, cuando la izquierda llega al poder, se le olvida que estamos en siglo XXI y que no puede aplicar estrategias de hace 100 o 200 años. Que si bien es cierto que nunca han gobernado como pasa en Colombia, tienen que aprender a gobernar. Y no hacerlo como lo están haciendo, porque de esa manera lo único que hacen es abrirle las puertas a la derecha nuevamente. Las formas de gobernar de la izquierda, como nunca ha gobernado, no sabe hacerlo. Pero en Colombia llegan a robar también igual que los anteriores. Date cuenta de lo que ha pasado en el gobierno Petro. Se prometió honestidad, rectitud y todas las cuestiones. Y miren cuántos actos de corrupción han habido, porque ellos llegan también hambrientos de poder y hambrientos de dinero. Entonces, esa mentalidad, lo que decía Owen en la revolución de la granja, la rebelión de la granja, perdón, era muy claro. Es la misma caca con diferente olor, no es más. Lo dejamos allí, aunque suene mal, vaya reflexión. Ricardo, que tengas un feliz día. Entonces, esto aquí no ha cambiado nada, esto sigue siendo exactamente lo mismo. Aquí yo siempre he dicho que aquí el cambio no está en los gobernantes, aquí el cambio está en los ciudadanos. en ver cómo se manejan nuestros gobiernos y miran para unas próximas, no seguir dejándose llevar por ideologías políticas radicales. Por eso es que los cambios no están en gobernantes, los cambios están en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer que ellos cambien, ejerciendo nuestro máximo derecho, que es el de la participación ciudadana. Pero mientras que estemos callados y permitiendo que, porque este señor, nosotros votamos por él, entonces no vamos a hablar por él para no hacerlo quedar mal, eso es una gran estupidez, y vamos a seguir siempre sometidos y esclavizados a los sistemas de gobernanza de nuestro país. Nos despertamos y hacemos valer nuestro derecho a la participación ciudadana, nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a la información, nuestro derecho de petición, que es el principal para poder acceder a la participación ciudadana. Mientras que no hagamos eso, vamos a seguir jodidos y vamos a seguir siempre esclavizados del poder político. Ricardo, que tengas un feliz día. Un fuerte abrazo. Igualmente, mi hermano, para ti y todos los oyentes. Que estén muy bien. Ricardo Marín, director del portal Coles en Red. Una breve pausa y ya estaremos entonces repasando las tendencias en las redes sociales. Cuando... En el Café Mañanero repasamos la actualidad, lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Atención, entra a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, podrá hacerse con una cuenta bancaria, con el pasaporte, simplemente tiene que demostrar que reside en España o cualquier otro país de la Unión Europea, es decir, estar empadronado. Y ya con una cuenta bancaria, siendo usuario de Íqualo, puede enviar dinero a sus familiares. Además, acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas, son muchos los servicios con Íqualo. No lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Repasamos la actualidad. Carlos, rápidamente damos cuenta entonces de los titulares de los principales periódicos. En primera instancia, el diario El País, hoy en primera página, acuerdo para la tregua en Gaza. Israel y Hamás paran la guerra tras 15 meses y más de 46 mil muertos. Fotografía de portada para la celebración precisamente del acuerdo entre Israel y Hamás para la tregua. ¿Qué dice el mundo? Israel firma con Hamás la tregua que reclamaba Trump. Es así como se acepta el inicio de la retirada de Gaza y liberar a cientos de presos palestinos a cambio del regreso de los rehenes. Podemos ver justamente en la portada el primer plano del alto al fuego. Después de 467 días, se coloca como la noticia más importante del día. La prensa latinoamericana también viene con este tema. Abre con esta noticia: luego de 15 meses de guerra, liberarán a rehenes tras el acuerdo entre Israel y Hamás. Fuerte recorte de contratos en salud y en otras áreas del gobierno, dice el diario El Clarín de Argentina. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile, tras 15 meses de guerra, finalmente Israel y Hamás pactan un cese al fuego en Gaza. De igual forma, otro de los titulares hablan acerca de cómo el gobierno y Chile Vamos alcanzan un complejo acuerdo en el Senado para lograr hacer una reforma en el sistema de pensiones, colocándose como la noticia más importante del día. Pasamos ahora también a la prensa de Colombia, el diario El Tiempo, el de mayor circulación en el país, destaca hoy en primera página. Gobierno Petro se la juega por aplazamiento presupuestal y presentar nueva tributaria. ¿Tiene cómo evitar una nueva derrota en el Congreso?, se pregunta el diario. Masacre en Tibú. Pareja de esposos y su bebé de 6 meses fueron asesinados a tiros. Hay conmoción en el país por esta triste noticia. Son los titulares, repito, de... Bueno, destaca también cómo se mueve el gobierno Petro para recibir la nueva administración de Trump a 4 días de la posesión del mandatario republicano. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela titula: la Unión Europea rechaza la decisión de limitar las embajadas comunitarias en Caracas. En una breve nota, el bloque europeo pide que se revoque la orden de sancionar a países miembros, ya que la Unión Europea lamenta y rechaza la decisión de las autoridades venezolanas en la que se insta a revocar de acción unilateral el gesto presidente que profundizará únicamente el aislamiento internacional de Venezuela luego de que anunciase el cese de funciones de distintas embajadas como pueden ser las de Francia, Italia y Países Bajos, naciones que el gobierno penalizó al considerar hostil su posición sobre el cuestionado proceso electoral presidencial y la investidura que tuvo lugar de Nicolás Maduro el pasado lunes. De igual forma, nombres como el de Edmundo González forman parte de lo más comentado y entre los titulares se resalta de que se reunió con venezolanos en Guatemala. Antes de entrevistarse con el presidente Bernardo Arevalo de León, el líder demócrata sostuvo un encuentro con integrantes de la diáspora venezolana a los que llamó a prepararse para regresar a Venezuela. Pasamos ahora a dar cuenta también de los titulares de la prensa de Ecuador. Encontramos una noticia que tiene que ver con la intención de voto en el país. El diario El Expreso concretamente se hace eco de una encuesta. Destaca que la intención de voto está concentrada en dos candidatos, Daniel Noboa, que recordemos es el actual presidente, y Luisa González, que pertenece al correísmo. Según la firma Comunicaliza, una encuestadora, según la firma, el porcentaje de indecisión está en retroceso. ¿Cómo están las cosas entonces en estos momentos? Atención, 36,1% del voto directo se decanta por Noboa, 33,0% por González, 7,2% por el resto de candidatos. 36,1% por el actual presidente. Y 33,0% por González, es decir, un margen de 3 puntos. Normalmente el margen de error se mueve en 2 puntos, ¿no? Sí. Cerca del margen de error. No se podría hablar de empate técnico, pero está rozando el empate técnico. Así está la intención de voto en Ecuador. Pues bien, continuamos. Por su parte, el diario La República de Perú titula y la fotografía portada para el alto al fuego y el anuncio de la libertad para los rehenes acordado entre Israel y Hamas después de 15 meses de guerra. Entre otros de los titulares nacionales, por leyes pro crimen del Congreso quedó libre Nicanor debido a una nueva definición del crimen organizado sobre los delitos de cohecho y el tráfico de influencias. La Sala Constitucional dice que no hay pruebas suficientes para el primer cargo. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Carlos Angulo, pasamos inmediatamente también a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Por su parte, Jorge, parte de lo más comentado a esta hora, nos encontramos con el nombre de Marc Giró. Hablamos del monólogo del nuevo presentador del programa Late Show de Radio Televisión Española sobre las terapias de conversión para homosexuales, que fue formidable en su primer programa, justo después de terminar la revuelta. En el primer monólogo del Late Show se presentó una dosis de entretenimiento en el cual fue muy necesario para la televisión pública, con gran acierto acerca de la libertad que existe en las redes sociales. Entre otros los dos más importantes, por supuesto, tenemos el de Joe Biden, quien el día de ayer dio su discurso de despedida, mientras que en el mundo de los videojuegos, la Switch 2 forma parte de lo más comentado. El nuevo anuncio de la nueva consola de Nintendo podría llegar para finales de este mismo año 2025. Entre otra de las tendencias, el nombre de Star Wars forma parte de lo más comentado, ya que se presentó el último capítulo de Skeleton Crew. La serie de Star Wars disponible en la plataforma de Disney Plus cerró su primera temporada dando fin a una historia bastante encomiable y, por supuesto, de las más animadas para un público infantil. Entre otras de las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Jueves, el nombre Buenos Días, al igual que nombres como el del Barcelona y el del Real Betis fueron parte de las tendencias hasta ahora, igual que el nombre de la Copa del Rey. Gracias, Carlos. Nicky Cuervo nos trae más noticias del mundo del espectáculo. El thriller Papal Cónclave, protagonizado por Ralph Fiennes, encabeza las nominaciones de los premios BAFTA británicos con 12 categorías, superado por poco al innovador narcomusical trans Emilia Pérez, que obtuvo 11 nominaciones. La ceremonia se llevará a cabo esta noche en el Royal Festival Hall de Londres y destaca una variedad de géneros. Entre las nominadas a mejor película están Cónclave, Emilia Pérez de Brutalist y ahora la biografía de Bob Dylan, A Complete You Know. Este año, 14 de los 24 actores nominados son principales participantes. Además, el premio a Mejor Actriz será entregado a una ganadora primeriza, con Demi Moore entre las favoritas por su papel en The Substance. El director de Cónclave, Edward Berger, expresó su emoción. En esencia, la película trata sobre la duda, un tema que compartimos al buscar la perfección cinematográfica. Selena Gómez y Ariana Grande también se destacan, nominadas como Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez y Wicked, respectivamente. Una temporada de premios llena de variedad y talento promete ser inolvidable. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Con las noticias del mundo del espectáculo avanzamos. Nos queda el personaje del día. Nos queda también para compartir, como no, la información deportiva. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad. Yaider y Migas son a Torre Fiel. Mi maldita hermana. Está sonando la más viral, Yailin. Bim bom. Así vamos en este 2025 al ritmo de Yailin, una de las artistas que más sobresale ahora mismo en el contexto de la música urbana. Sí, ella es sin duda alguna protagonista de la actualidad musical. Bim bom. ¿Quiere darle ver? Ahí está. Lo está bailando todo el mundo. Como yo, que si no se ve. Bim bom. Aprovecharon cuando la aprendí en que yo le di el break, pero lo perdí. Soy la PR, tu marido. Ahí está entonces Yailin. Pasamos rápidamente a dar cuenta de el personaje del día. Bueno, pero antes Nicky Cuervo dice que tiene una más para compartir. Una más. El legendario jefe mafioso Al Capone sigue siendo una figura de fascinación pública, y ahora sus pertenencias más preciadas estarán en exhibición en el Museo de la Mafia de Las Vegas. Entre los objetos se destaca una pistola Colt calibre 45, conocida como la novia de Capone, que según su familia le salvó la vida en más de una ocasión. La exposición titulada The First Public Enemy, el primer enemigo público, abrió ayer e incluyó además una película casera filmada por Capone en 1929 en su mansión de Miami, donde aparece en mafiosos notables como Lucky Luciano y Frank Costello. Diane Capone Pitt, nieta del infame Cara Cortada, describió a su abuelo como un hombre multifacético, temido líder criminal, pero también un cariñoso padre de familia. Con esta muestra, el Museo de la Mafia ofrece un vistazo único al hombre detrás del mito y una pieza de historia que sigue cautivando al mundo. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Escuchas El Café Mañanero. Viene un segmento muy importante aquí en El Café Mañanero. Se trata del personaje del día. Vive la actualidad con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El presidente de los Estados Unidos saliente. Un momento, Carlos, ya vamos, como Dios manda, con el personaje del día. Bueno, sí, adelante. El presidente saliente de los Estados Unidos, Joe Biden, sería el personaje del día, ya que el día de ayer presentó su último discurso desde la oficina Oval para hacer justamente un balance acerca de lo que han sido estos 4 años de presidencia, haciendo referencia a la cercanía del futuro presidente Donald Trump con figuras como el empresario Elon Musk y otros magnates tecnológicos. El presidente Biden aseguró que se está consolidando una oligarquía en los Estados Unidos caracterizada por una peligrosa concentración de poder. De igual forma, esta oligarquía emergente también advirtió que existe una amenaza directamente a la democracia, a los derechos fundamentales. Dice que le inquieta mucho cómo va a ser el futuro del complejo industrial tecnológico con respecto también a las Fuerzas Armadas, y habló acerca de la importancia de evitar las noticias falsas en los medios de comunicación y el uso responsable de inteligencia artificial, advirtiendo que esta tecnología, a pesar de sus potenciales beneficiosos, podría traer grandes riesgos para la economía y la seguridad en general, dándose un balance de los logros de su gobierno, como fue recuperar la economía después de la pandemia del COVID-19, y por supuesto habló de los grandes logros y alianzas que se han realizado en estos 4 años, también temiendo cuál sería el futuro de Estados Unidos dentro del Tratado de París, en el cual se habla acerca del cambio climático debido a los intereses personales de las personas cercanas al próximo gobierno de Donald Trump. Le ponemos un poco de ritmo a esta mañana para hablarles de atención, atención Valencia, atención hondureños. El Sazón de la Negra, ahora también como restaurante. Platos típicos de Honduras, sí, y también gastronomía mediterránea. Una presentación única. Desayunos con baleadas, semitas y claro, lo que no puede faltar, el café. También el desayuno típico, que recordemos, incluye frijoles, queso, plátano, aguacate, huevo, tortillas. Mejor dicho, tú te comes un desayuno típico hondureño y quedas con fuerza para todo el día. Pero bueno, están también los platos fuertes, como es el pescado con tajadas, el plato típico hondureño, chuleta, sopa de mariscos, sopa de res, sopa de mondongo. Esto, por cierto, los fines de semana. Además, variedad de cócteles. Calle del Obispo La Guarda, número 5, sector Torrefiel. Y si quieres seguir disfrutando el ambiente de, recuerda, el Sazón de la Negra, entonces te esperamos en la calle Polo y Peirolón, número 10. Con la mejor música latina y karaoke. No lo olvides. El Sazón de la Negra. Ahora, restaurante en la calle del Obispo La Guarda, número 5. Sector Torrefiel. Y nos vamos para América Latina. Con Grupo Cóndor, que financia tu viaje. Facilidades de pago, promociones para todas las temporadas, sobre equipaje extra, seguros de viajes, viajes y excursiones. ¿Dónde está? Pues en la avenida Amado Gradel, Mesado, número 17, y también en la calle Padre Viñas, número 56. El teléfono 963-14-4828. 963-14-4828. Grupo Cóndor. Viajes y envíos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo. En el Café Mañanero. Actualidad deportiva en el Café Mañanero, esto es Latino Deportes a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Me llama la atención lo que ha dicho Carlo Ancelotti, porque 2 derrotas consecutivas ante el Barcelona y además por goleada, es un tema que no pasa inadvertido para los seguidores del equipo blanco, porque muchos se preguntan, ¿y cuál será la solución para atajar el Barça? No hay forma de ganarle a Flick. Es decir, Ancelotti no ha podido ganarle a Flick. Y sobre este particular hablaba el entrenador del Real Madrid. Se refería, lógicamente, al más reciente partido de la Supercopa. Sorprendía cuando decía que hubo una falta de compromiso colectivo. Falta de compromiso colectivo. Oportunidad importante de salir de un mal partido hecho, que nos ha dolido mucho, pero no hundidos. queremos reaccionar. Creo que viene bien este partido contra un rival que juega bien y que ojalá salga bien y que el equipo pueda tener una reacción fuerte después del mal partido del otro día. Bueno, yo creo que he sido convencido que Tchouaméni lo ha hecho bien como central, porque de esto hablan los datos. Pero tengo en cuenta que no es su posición ideal. Su posición ideal es como pivote defensivo. En el momento que no tenemos la emergencia como atrás, cuando volverá Álava, él volverá a su sitio como pivote. Se espera que la solución llegue precisamente con el retorno de los jugadores que están lesionados. Precisamente el Real Madrid tiene compromiso de Copa del Rey este jueves. Se enfrenta al Celta. Pretende pasar la página. Adolfo Jiménez del Río nos tiene todos los detalles de la programación de la Copa del Rey. En el día de ayer continuaron los octavos de final de la Copa del Rey, y en donde el Fútbol Club Barcelona sigue nuevamente con su racha goleadora, y es que ahora goleó al Betis 5-1. Prácticamente un baile de principio a fin. Y nuevamente está demostrando el Barça que está en un altísimo nivel y con grandes figuras como es Lamine Yamal y Rafinha. Pero el Getafe no se quedó atrás y logró vencer al Pontevedra en un duro encuentro 0-1. El Elche cayó ante el Atlético Madrid 0-3. Y el Athletic de Bilbao se enfrenta a los Osasuna hoy a las 7 de la tarde, a la misma hora, y tendremos el partido entre la Real Sociedad y el Rayo Vallecano. Y se cierran estos octavos de final con el partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, 9:30 de la noche. ¿Podrá el Madrid reivindicarse ante su afición y hacer un excelente encuentro donde encuentre la victoria? Y si aquí en España hemos estado pendientes de los partidos de la Copa del Rey, y en donde el Fútbol Club Barcelona sigue con tremenda cuota goleadora, no podemos dejar de ver las emociones de otra de las mejores ligas del mundo, la Premier League. Y es que varios futbolistas colombianos que militan fueron presentes en las victorias de sus equipos, entre ellos el Crystal Palace, que logró vencer al Leicester City 0-2. Espectacular encuentro en donde desafortunadamente Jefferson Lerma debió salir del encuentro debido a una lesión. El Arsenal venció al Tottenham en un durísimo encuentro 2-1. Y para hoy a las 8:30, el Ipswich se enfrenta al Brighton, y el Manchester United, que espera reivindicarse ante su afición, recibe al Southampton 9 de la noche, cerrando la jornada 21 de esta Premier League. Y en el Open de Australia y en la segunda ronda, los grandes favoritos siguieron arrasando. Por un lado, el número 2 del mundo, Alexander Zverev, que venció a Pedro Martínez de España 1-6, 4-6, 1-6. Pero lo propio también hizo Novak Djokovic, venciendo a un durísimo portugués, Faría, 6-1, 6-7, 6-3, 6-2. Carlos Alcaraz no se quedó atrás y venció a Nishikora 0-1, 0-6, 4-6, demostrando que está en altísimo nivel. Y para hoy continúa esta segunda ronda, y en donde jugará nada menos que el número 1 del mundo, Jannik Sinner, frente al australiano Tristan Escolcade. Y por la rama femenina sigue adelante la colombiana María Camila Osorio, que se enfrenta a otro hueso duro de roer, a la ex número del mundo, la tunecina Hauger. Gracias, Adolfo. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Recuerden que también estamos en las redes sociales. Carlos, recordémosles a nuestros oyentes cómo es que estamos en redes sociales. Arroba el café con Jorge Rivera. Es muy fácil entrar, al igual que justamente poder visitar cada uno de los segmentos, los invitados y las entrevistas. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook y en YouTube. Arroba el café con Jorge Rivera. Mejor dicho, por donde usted se meta, sí, no se encuentra. Yeah.